misión, así como el Padre me ha enviado, así yo también os envío a vosotros. Les mandó a predicar a todas las criaturas, a todas las naciones, un poco lo que vimos en la meditación de las dos banderas. Les dio facultad para perdonar los pecados. Les permitió ofrecer el santo sacrificio. Les permitió ordenar nuevos sacerdotes, perenizando así la salvación. Lo llamó una santidad altísima. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una santidad semejante a la de Cristo. Lo llamó a participar en sus mismos trabajos y en su cruz. Si a mí me persiguieron, también a vosotros. Vosotros beberéis también mi cáliz. Y también les prometió su gloria. Lo del reino, lo de la meditación del reino, acompañarlo en la pena para luego seguirlo en la gloria. ¿Y con qué resultados fueron llamados? Fueron llamados con el resultado de una gracia soberanamente eficaz. De unos ignorantes que eran, la gracia hizo doctores. Basta con leer, por ejemplo, las cartas magníficas de San Pedro, de San Pablo. Son doctores, son teólogos. De unos pobres en virtudes, la gracia hizo santos. De unos débiles y cobardes, la gracia hizo mártires, ya que todos ellos prácticamente murieron mártires. Pero la gracia no suprime la libertad y por eso uno de ellos tiene por nombre Judas. Cristo lo fue formando. Podríamos decir que dedicó la mayor parte de su tiempo a estar con ellos, a hablarles al oído. Con cariño y paciencia lo fue formando uno a uno. Consagró Cristo a este ministerio casi toda su vida pública. Vivió con ellos y les hizo vivir con él. Les enseñó con su ejemplo la modestia, la caridad, la humildad, para que casi por ósmosis se contagiaran. El que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A ellos les amplía las parábolas, que para los demás quedan en el misterio. A ellos los amó con pasión, amándolos, los amó hasta el fin, hasta el extremo. También los corrigió, y aún duramente. Reflexionemos sobre nuestra propia vocación. Todos somos de alguna manera llamados al apostolado. Seamos sacerdotes, seminaristas, seamos laicos. Lo ha reiterado el Concilio Vaticano II al hablar de la vocación universal al apostolado. Pues bien, hemos sido llamados para colaborar en el reino, sobre todo los que hacemos ejercicio. San Ignacio nos ha invitado a seguirlo a Cristo, a la conquista del mundo, a todos nos ha invitado al apostolado. Pero para eso debemos dejarnos formar por Cristo, convivir con Jesús. Hemos sido llamados, como dice el Evangelio de los Apóstoles, para estar con Él. Dice San Marcos que Cristo eligió a sus apóstoles para tenerlos consigo, para ser compañeros de Jesús, íntimos suyos. A vosotros se os ha llamado amigos, porque os he revelado los secretos del Padre. El único método para ser verdaderos apóstoles es vivir con Él, convivir con Él, conocerlo en sus detalles, en sus criterios, en sus esperanzas y alegrías, como lo estamos haciendo en los ejercicios, acompañándolo en sus misterios. Conocerlo en sus detalles, en sus criterios, como los apóstoles lo conocían hasta por el modo de ponerse el turbante, por el modo de partir el pan. Cristo los forma en comunidad para que estén con Él y de allí los envía al apostolado. Esa es la verdadera preparación para el apostolado. De aquí parte la eficacia del apostolado, del corazón de Cristo. Y debemos decir aquí una palabra sobre esa virtud tan espléndida que es el celo de las almas. Celo es la expresión más espléndida de la caridad. Esta palabra celo es una palabra de origen griego, que tiene dos sentidos. En primer lugar, celo significa hervor, fervor, algo que está ardiente. Y en el sentido que lo aplicamos ahora al apostolado sería lo propio de un alma que arde de amor a Dios, que ha encendido su corazón en el amor de Dios. No un amor, un calor que sale nomás de él, fruto de una generosidad natural, sino que se ha encendido ese ardor en esa hoguera ardiente de caridad que es el corazón de Cristo. Cada uno vale por la llama que lleva dentro de sí. En realidad, hoy se nos exige como nunca el apostolado, máxima lo que hemos hecho ejercicio. Ya que si hoy uno no es apóstol, fácilmente acaba por ser apóstata. Y si los que somos católicos no ardemos, el mundo va a morir de frío. Por tanto, necesitamos crear en nosotros un alma ardiente, que es lo contrario del alma fría, del alma tibia, del católico, digamos así, que no es efusivo, expansivo de su fe, que es como un incendio que debe expandirse en un cañaveral. Y el segundo sentido de la palabra celo es un sentido más conocido en el lenguaje vulgar, sería en el campo nupcial. Celo siente el marido que se considera traicionado o la mujer a su vez que se considera abandonada por su marido. Y en este sentido también debemos decir que Cristo ha querido señalarse como el esposo de las almas. Ha muerto por cada uno de nosotros, ha desposado con cada uno de nosotros. Pues bien, muchas almas lo abandonan al esposo divino, se van en busca de un amante. Y entonces el enamorado de Jesucristo siente el celo, es decir, una santa indignación, que no lo lleva tanto a condenar al que se ha separado de Cristo, sino a buscarlo, porque ama al esposo, es como el amigo del esposo, siente celo al ver que el esposo divino es traicionado, y entonces va, se pone en busca de la oveja perdida, de la esposa, del amante que ha abandonado al esposo divino. Doble sentido de la palabra celo, que nos muestra cómo el celo y el apostolado es la flor más hermosa de la caridad. Si Cristo dijo que dar un vaso de agua no quedará sin recompensa, ¿qué será dar un vaso de gracia al prójimo? Que eso es el celo. Entender es que este celo debe brotar de Cristo, atravesarnos a nosotros y llegar a los demás. Debe ser, como dice Santo Tomás, entregar lo que previamente he contemplado. Solamente del costado de Cristo, del corazón de Cristo, del sagrario, de la oración, podré sacar la fuerza como un vaso que se llena hasta el borde para luego poder rebalsar.